dejar de hacer esto que me jodo la garganta, joder. Pero bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás noticias, culturas y gilipolleces y frikis. Cosas. Cosas más flamoso, noticiero friki flamoso, cosa internet. En fin, mucho texto, leer, loco. Cabrón. Mucho texto. Mucho texto. Mucho texto, por eso no lo has leído. Porque mucho texto. Pues eso, chicos. Jet Set Podcast 65, titulado Mucho Texto. Por el culo. No, mucho texto, o sea, yo paso hoy, mucho texto. Pues sí, el meme de moda para mí me hace gracia, o sea, es una putísima gilipollez, sí, sí. Pero para mis adentros solo lo repito y me río, y hoy pegaba porque se nos ha juntado de semana, no, dos semanas sin Jet Set Podcast, así que hay mucho texto hoy, y hay filtración, sí. Y bueno, vamos. Pero escucha, hay mucho texto, pero escúchame. Pero poco riego. Sí, sí. Poco no, melme. Pero, sí, poquita mierda. Sí, bueno, hay pero cositas, bueno, tú, ya veremos. Tírale, quitémonos el foro rapidico, ¿eh? Hombre, yo una cosa os digo, tenemos que grabar Jet Set para que hayan eventos y State of Play y cosas así interesantes, ¿eh? Sí, porque si no, sí, sí, porque mira, la semana pasada no hubo una mierda. No hubo ni mierda. Esta que sabían que grabábamos, empiezan a sacar escorias. Pero bueno, no nos nada, adelantemos. Escorias. Porque son escorias, es que tampoco hay nada así que diga, wow, quality, bosta. El caso... Que lo vamos porque lo echamos de menos. Sí. Bueno, ahí está el afeichose, afeitado chose. Muy buenas, chavales. Bueno, casi. Porque tiene ahí me echaba de menos por no mostrar la cam, lo sé. Claro, lo sé. Echaba de menos el nepe. Bueno, chicos, también está por ahí, este icono es de Aymar. Sí, es los negros del ataúd del Grand Theft Auto, que me representa últimamente, ¿eh? El ataúd. Ahí a tope. Raúl Fos. Por negro, por atado o por grande foto. Por todo. Todo a la vez. Joder. Y Fer. Yo aquí, Big Boss, loco. Oh. ¿No dicen nada? Claro. No sé, muy... Pues sí, aquí estamos. No tengo ganas de poner la cam, sinceramente. Ni falta que hace. Cuando... Ni falta que hace, pero... Y lo sabemos, o sea, en plan con el pecho al descubierto, como yo. No, yo llevo camiseta. Calor, tío. Hoy ha hecho un calor del demonio, ya, ¿eh? Pero es que en mi casa corre el airecico todo el día y yo no tengo calor. Yo no sudan todo el día. Para mí hoy he hecho fresquito. Pero ya está en esos días que hace un calorcico toca huevos o hace ya fresquete de este que dice hasta el 40 de mayo, chaval. Entonces... Eso, yo, para no enrollarnos mucho, he ido a comer a casa de mi abuela y en lo que he aparcado el coche hasta el portal me quería morir. Sumus. Pues bueno, también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid, en un programa en el cual, bueno, os puedo informar que tenéis ahí una web muy guapa que se llama hotfactory.com, en la cual tenéis colgado de hace dos días. Grabamos un alto voltaje, loco. Grabamos así un Hot Factory el lunes, hace escasos dos días, de manera extraordinaria, porque, bueno, aprovechamos la primera semana de desescalada, dijimos, follen. La por desescalada, eso, bueno. Por eso sí, no sí, hubo, follen. Por eso no hubo Jet Set Podcast ni Hot Factory. Y nada, aquí estamos, chicos, de nuevo con vosotros, para calentaros la oreja, por lo menos hasta finales de junio, que será cuando acabe un poco la temporada. Y nada, sí. Lo dicho, recordaros el foro, con lo que vamos a empezar hoy, con lo que estáis deseando que toquemos ya, es donde nos mandáis las noticias y os recordamos que desde ya que estáis escuchando esto tenéis el post del siguiente episodio en el cual podéis ir tirando las noticias que os gustaría que comentásemos en el siguiente programa. Y poquita cosa más, vamos a ver cómo suena al final de la intro y nos metemos ya a ver la noticia, noticias duras. Winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets down, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, ace, deuce, crap, crap, mark four. Crap, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Y la primera nos la deja el maricón de Javier G. Y digo... Y la primera... Maricón, ¿eh? Del Dr. Kong. Pues... Doctor maricón. El mono de los cojones nos deja una noticia que dice... Venga, chavales, que esto está muy parado. Pongo algo más de info que se ha ido revelando del Tsushima, extraída del Twitter de Nibel. Y bueno, a ver... ¿Nibel Cannibal? Ghost of Tsushima. La cuestión es que, pues bueno, tenemos datos, tenemos más datos de los que ya os dimos en el último episodio. El juego es casi goti para Chose, ¿eh? Que no se puede matar animalicos. Joder. Que no se puede matar animales. Ahora lo diremos, pero es pet friendly. Bueno. Cancelo reserva. Características. No puedes. Estuve viendo, me metí esta mañana en Porro Móvil, digo, a ver cómo va el envío de mi chino Vlade. Y me meto y pone... Tienes texto, o sea, tienes mucho texto que leer. Tienes notificaciones en el pedido. Y me meto y bueno, texto es, ¿no? Texto. Pone un ya es tarde, amigo. Y pone, te recordamos que está terminantemente prohibido o similar la cancelación de las reservas. Así que ni aun queriendo en Porro Móvil, a ver, algo. Escúchame, algo tenía que tener el pagar solo 39 euros, ¿sabes? ¡Oh, mola, chicos! Bueno, sobre el Tsushima, ¿qué nos deja aquí de adelantos? Dice, puedes intercambiar entre estilo de lucha samurái o ghost, fantasma. Es decir, rollo y no puedes, a saco o rollo sigilo. ¿Y no puedes luchar estilo mono borracho? Pues no lo sé, díselo a Ley... Ley Bulo. Maricón o algo... No, maricón es en el Donkey Kong Country Tropical Freeze. Bueno, el caso, wow. Muy, muy challenging, o sea, muy desafiante va a ser el juego. Wow. Un nuevo Souls. Wow. El Souls. No. El Souls de los ninjas. El Sekiro Souls de los no Sekiro Souls. El Sekiro Souls de los no Souls. Bueno, pero si va a ser un puto Assassin's Creed. Va a haber duelos uno para uno, espero que sin camiseta. Uno. Hombre, eso está claro. Duelos a muerte con cuchillos. Hostia, vamos a tener también, no va a haber marcadores, por así decirlo. Uno de los objetivos es la exploración, en plan, intuyo que no va a haber un minimapa relleno de mierda, sino que tú te irás moviendo y descubriendo el mundo. Sí, eso es lo que comenté, sí. Que me llamó la atención que en el gameplay había muy poquito HUD, o sea... Te guiabas con otras cosas, pero por ejemplo, como hemos dicho, minimapa, como en el grande foto, decir, pongo aquí el GPS. Obviamente allí no tenían todavía. Claro, han dicho, se ve que en las fases de desarrollo en las cuales estaban haciendo la planificación del juego, dijeron, buah, mucho marcador. Y han quitado mucho. Y, no, cuando estaban picando código, dice, mucho texto. Mucho para texto. Poner esto. Mucho texto, quita. Y nada, como han quitado eso, pues han metido otras cositas, como por ejemplo, bueno, detalles mínimos, ¿no? Que no va a haber, que el minimapa es solo una pequeña porción del inicio del área, que vas a tener un mundo el más grande que ha hecho Sucker Punch hasta la fecha, que no va a haber un sistema de moralidad, en plan, bueno, malo, no, simplemente entiendo entonces que vas a tener una historia prefijada de inicio y fuera. El arma principal va a ser la katana, pero habrá pues otras y gadgets, por así decirlo, ¿no? Los shuriken, los buenos shuriken ahí, todo guapo, los shai, cosas. Dice que está inspirado visualmente en Zelda y el Colossus, Shadow of the Colossus. Y lo que han especificado, bueno, sobre la música que la compone Shigeru Umebayashi y que es Chose Friendly porque matar animales no te va a proporcionar ninguna recompensa. Es decir, no te va a premiar por matarlos. En plan, por ejemplo, ¿puedes coger pieles? Pues no, el animal está muerto y no te va a... Digamos que lo han puesto como en plan, es realista, hay bichillos, pero si los matas no vais en plan, joder, hoy me ha dado por el puto en plan... No te va a dar ningún beneficio el matarlos, vamos. ¿Qué opinas? Sí, que no puedes comer carne ni nada, vaya mierda. ¿Pero no han dicho el motivo? ¿Qué pasa, que el director o algo o el ejecutivo de turno es vegano? Será un Dragman 2, pero bueno. Yo, a ver, sinceramente, hay un motivo para eso. Venga, cuenta. Es muy sencillo, no es chiste ninguno, joder. Todo eso hay que programarlo y programar todo eso es mucho texto. Mucho texto. Mucho código. Es que digo yo, a ver, o sea, entiendo que cuando ponen que matar animales no te da rewards, es porque, por ejemplo, si nos centramos en los vaqueros 2, que tenías que matar ciervos y demás para que si comida para el campamento, que si cueros para no sé qué, y hubieron muchísimos veganos que se metieron con eso, o por ejemplo, me acuerdo yo, en el Grand Theft Auto 4, había quien se quejaba porque había que matar 100 palomas. Y decían, no, es que podrían haber puesto que en lugar de matarlas era cogerlas. Sí, súbete tú ahí al palo y a ver cómo la coges. Pero y también se metieron con eso. O sea, me imagino que es un poco por presión, quizás. Porque es que, yo qué sé, si en el Japón feudal, no creo yo que un samurái en medio del monte que lleva 4 días buscando un notas para matarlo, no diga, hostia, una ardillica, me la voy a comer. No sé yo, ¿eh? Puede ser unas moras. En fin, tampoco... ¿Qué quieres que te diga? No me llamaba la atención, estas nuevas revelaciones tampoco me la provocan, y Javier G. dice que a él personalmente le ha dejado algo tibio, que el State of Play del otro día, muy bonito, pero ya, y que para él lo que le parece apto es pagar unos 20, 25 euros, un poquito más. A ver, pues lo que hubiera pagado yo si no fuera por Hacienda. Pues eso. Eso supongo que en el programa no se ha escuchado, ¿no? Obviamente no. Bueno, pues, chicos. Ahora tendrán la duda de lo que ha sido. Bueno, vamos, un recorte para los piles finas, ¿no? Sí. Pues más cositas, Javier G. Dice, ya han publicado los Mafia 2 y 3 remaster en Steam y están gratuitos para todo aquel que tuviera las versiones originales. A mí me ha caído el 2 de gratis, así que ni tan mal. Y pone un icono G-Wish. ¿Eso es real? Pues si lo dice él, será verdad. Además, pues vamos a comprobarlo. Nos deja un enlace ahí de areajugones.sport.es, que esto es Medistation, básicamente. Ah, no, pues es areajugones.sport. Sí, eso no es del Marcan, ¿no? Sí, algo de eso, digo, esto es Medistation. No, Medistation es Marcan. O eso, el AS, eso es el AS. No sé, ya me he liado. Sí, son los del AS. La URL de Medistation ahora es as.com/Medistation, o sea, es una sección. Pero lleva siendo tiempo así, ¿eh? Para que veas lo que me meto yo a Medistation. Es Ascom Medistation. Es totalmente Ascom, sí, un poquito de Ascom sí quedaba. Joder, digamos. No podían ser más descriptivos. El caso. Hasta ellos mismos se lo ponen. A ver, voy a buscar porque igual tengo. No tengo el Mafia, digo. Tengo tanto que no sé lo que tengo, igual lo tengo. No lo tengo. Tengo lo que tengo y. A mí me ha caído el 2. Bueno, pues la cuestión está en que esto es real y si queréis ya vamos a empalmar con las noticias que tenemos al respecto del Mafia, porque así es, aquellos teasers tal, no sé qué, que si van a salir los trailers, no sé cuánto, pues efectivamente se anunció lo rumoreado, una edición definitiva que es, al fin y al cabo, un remake completo del Mafia 1 que llegará el 28 de agosto a Play 4, One y PC. Y lo que sí que está ya liberado, que es lo que nos decía el mono de los cojones, es que la trilogía está disponible ya, pero... Es decir, puedes comprar la trilogía, tienes el Mafia 2 y el 3 edición definitiva, y lo que ocurrirá es que cuando salga el 1 se te incorporará al pack, por así decirlo. Simplemente, pues... Me parece una gitanada. ¿Por qué? Quiero decir, si es digital, te la suda absolutamente. Si otra es cosa digital, es que físico. Si es... Físico creo que no ha salido. Claro. Saldrá, entiendo, el 28, no. Los 3, entiendo. Cuando sean los 3, efectivamente. Claro. Ah, bueno, vale. No sabía, pensaba que había salido en físico, en plan, te compras el físico. Y te viene el 2 y el 3. Y ya lo completas con 30 euritos más en unos meses. Claro, la cosa está... Escucha. A ver, cuando salga la trilogía... Entiendo claro. Que saldrá ya bien, es decir, ¿por qué digo esto? Porque el Mafia 3 es el Mafia 3 tal cual salió, solo que con los DLCs, todas estas mierdas. Me cago en la puta, que el Mafia 1 también lo tenía. Sí, pero de ese no te van a dar esto gratis, creo yo, porque es la diferencia es esta. Vamos a decir que el Mafia 3 es lo que era. El Mafia 2 es como un... lo que hicieron con los Bioshock, por ejemplo, es un... Sí, a ver, mira, os confirmo, porque lo tengo aquí en la lista. Tengo Mafia 1, ¿vale? Ese es tal cual, y pone Mafia. Luego tengo Mafia 2, y entre paréntesis le han puesto Classic. Y tengo también el Mafia 2, 2 puntos, edición definitiva. Claro. Que ha llamado Steam, que ese es el que me han dado de Little Dog. Por la patilla, para los que no hablan inglés. Pues la historia es que el 2... Es simplemente una remasterización, es como eso, subirle... Un lavado de cara. Un lavado de cara, cambiarle algunas texturillas y ya está. Y el 1... El 1 sí que es un remake completo con el motor del 3, que por eso va a tardar un poquito más y pues si sale todo en un pack será el momento de comprarlo. ¿Cuál es la historia? El único que me interesa, el 1. ¿Cuál es la historia? Hombre, a mí por el 1 y el 2 que dicen que es muy bueno. El 2 sí es muy bueno, pero yo qué sé. La cosa con el 2, precisamente, que ya lo han estado probando los de Digital Foundry, tienen un vídeo que os recomiendo ver, que yo no he visto, pero que a raíz de gente que sí lo ha visto ha comentado que, confirman que el juego no llega a 4K y que hay puntos en los que incluso en PlayStation 4 Pro pega rascadas a 20 FPS. Es absolutamente Eso lamentable. Es una gitanada. Y tú a te ver, ves... ¿Qué esperas de los que hicieron Mafia 3? Tú te ves el vídeo de... O sea, capturas comparativas y demás, y efectivamente lo que ha dicho Chose, lo único que mejora es que tiene un poco más de iluminación las escenas, un poco más de brilli los escenarios, y sí que es verdad que texturas cambiadas un poquito mejores, pero en términos generales, pues eso es un pequeño upgrade que tampoco supone una locura. Bienvenido sea, si yo qué sé, lo arreglan, porque la historia es esa. Yo espero que para cuando salga físico y salga con el 1 toda la trilogía y demás, parchen estas mierdas y las apañen bien, pero de momento lo veo lamentable, o sea... Sí, sí, es como lo de que parece ser que el Mafia 3, el upgrade que le habían hecho para Xbox One X y PlayStation 4 Pro con esta Definitive Edition lo ha perdido. En fin, o sea, que... pero no del 3, o sea, el 3 en principio es el mismo. Sí, sí, sí, sí, sí, ya lo sé. Pues eso. Y nada, así está el tema del Mafia. Pero que con la actualización de la Definitive Edition, el Enhanced este o Enhanced o como se llame, que le habían hecho para el equipo One X antes de que se anunciara todo esto, se lo han quitado. ¿Eso es real? Eso es lo que he estado leyendo por ahí. No lo he metido pues porque se me ha olvidado meterlo. Yo eso no lo he leído en ningún sitio, y hubiera salido. Yo lo he leído en varios sitios, uno de ellos Vandal. Joder, pues no lo he visto y vamos, les tengo... ¿Qué Vandal? Bueno, el caso, no lo sé, si tenemos datos pero yo estoy buscando lo típico que se escucha, lo típico que lo lees y dices, bueno, ahora lo meto al almacén y después no lo metes. Yo te digo que sigo a Vandal en mi feed, en Feedly, de donde tiro todas las noticias luego al almacén, y yo no he visto nada de eso y estoy buscando en Google y no me sale nada. Yo qué sé. No tengo constancia, pero bueno. En Mafia 3 es una mierda. El caso. Adrián Borbón Ripoll. ¿Qué? No me consta. Adrián Borbón Ripoll. Bueno, José Rabaneda, Raba 9 en el foro, dice: os dejo la noticia chorra de la semana, como va a empezar a ser costumbre. Nos deja un link, el cual titula Choseladas. Y. Y la noticia de 3D Juegos dice: PETA vuelve a la carga contra Animal Crossing y piden un vídeo que se liberen los animales del museo. Y los fósiles. La asociación protesta por los derechos de los animales en el popular juego de Nintendo Switch. Se lo dije de coña. A Chose se lo dije de coña. ¿Los veganos podéis jugar al Animal Crossing? Y pues ya ves que no. Una personalizada para ello, coño. Ya has visto que no. Este juego, esta gente es lamentable. Llevan. Yo solo los he oído hablar, te lo juro, desde hace muchos años por Game Over, porque les empezaron a dar bombo cuando, en su momento, con el puto World of Warcraft, el de. El Lich King, este de los cojones, el del hielo, decían. El rey examen. Salían en defensa de no sé qué putas focas de Rasganorte o no sé qué hostias, en plan. Como que se quejaban de que sufrían en el. Puto WoW. Desde entonces llego escuchando subnormalidades de la PETA. Y sinceramente. A ver si se juntan la PETA y los Alfifi y se dan de cabezazos entre ellos, tío. Joder, ya ves, tío. No escucha, los de PETA, lo que pasa es que le dan mucho al PETA, ¿sabes? Chiste fácil, pero en verdad. Porque hay que estar muy fumado para esas mierdas, ¿no? Joder. La gracia es que PETA no es en plan. Ya lo sé. Españoles, ¿vale? O sea, son de donde sean, pero es una cara de inglés. Como Pitbull. Correcto. Bueno, Javier G. vuelve a traernos, en este caso, rumorcitos, que, como no, es un ciclo ya, se acercan las fechas del E3, vuelven a traer los rumores de la Metroid Prime Trilogy, y todo esto estalla un poco porque una tienda como que lo introduce en su base de datos, ¿vale? En plan, próximos lanzamientos. No se sabe nada, o sea, no hay nada. Dicen que para Creo junio, que era una tienda canadiense, ¿y qué esperas? Si Canadá no es un país de verdad. El caso es que dicen que no hay noticias al respecto más que esta posible filtración, que tampoco lo es. Y la cuestión está en que... A ver, igual te vienen de sorpresa como el Mario el Papelinas, que te sacan un pequeño tráiler y Mario Paper, mucho texto. Que sale esto y ya está, o sea, no tiene más. Sí, a ver, si eso sí puede ser que a lo mejor este mes o el mes que viene lo presente y salga en agosto o en septiembre. Eso sí. Pero de que quedan un poco más de 20 días, no te lo van a presentar. Y menos que salga el día que sale The Last of Us. Ese era el rumor. Es un puto suicidio. ¿The Last of Us y cuál era el otro? ¿Eh? El Paper Mario, ¿no? No, el Paper Mario, Mario sale con el Ghost of Tsushima. Es con el Tsushima, vale. Eso. Sí, es verdad. Bueno, pues eso, sin más. Ahí está el tema, ya veremos. Si hay algo de lo que informar, tranquilos que os informaremos. Y Javier G, la última noticia que nos deja es: se viene No Man's Bosta para Game Pass. Entiendo que se refiere a la versión de consola. Sí. No Man's Sky. Pues eso, no, de hecho pone for console and PC in June. Y esto es newsxbox.com. Sí, sí, y también lo han hecho público la propia Xbox. Billion. Versión Billion. Pues nada, sí. Para el que esto lo quiera. Esto sí que no tiene. Es que como tuviese crossplay. Si a esto le meten crossplay, te digo yo que de ahí no salimos, ¿eh? Que este juego está muy bien. Yo ni entraba. Yo no sé. Si lo pruebas, una semanita duro le das, 100% seguro. Yo en algún momento mi vida pretendo probarlo, porque sé que ahora el juego que es no es para nada lo que fue en su momento. Muy buen grabado. Yo con el Game Pass seguramente lo pruebe para ver cómo es ahora, pero yo lo probé como era antes y como era antes yo te digo que no. Claro, a ver, yo también, mi amigo Jack me lo pasó cuando salió. Lo probé y dije, esto no es lo que yo quería. Pero en FNAC, ¿cuándo fui? Hace unos meses fui y lo vi a 17 euritos y tenía los típicos 10 euritos ahí. Que no, mentira, valía 19 y lo habían bajado a 9. Eso fue. Joder. Me lo pillé por menos de 10 euros y oye, de las mejores compras de ese año. Uf. Porque le di muy, muy duro, ¿eh? O sea, ya te digo que está muy, muy bien ahora. Y tiene el tema de la VR y todo esto. No sé, ya digo yo, si lo viviese a 10 pavos como tú en físico play, lo pillaría posiblemente. Por eso, por probar y por el tema de la VR, dicen que es muy inmersivo, que está bastante bien. No sé, sinceramente a estas alturas sigo sin saber exactamente de qué va el puto título. O sea, entiendo que es rollo crafteo, mierdas de estas, hacerte... De perderse sí, y encontrarse sí. En el universo, tío. Es que es como un poco el Minecraft, va de lo que quieras. Sí, por eso. Buah. Me causa interés, pero a un precio adecuado que pero... es inferior a 10 pavos. Esto es lo de, no soy gay, pero lo intentaré. Sí, ¿por qué sí, no? Vamos. Bueno, pues pasamos ya a las cositas del guión y la primera noticia, sección cosas. Facebook compra el sitio de GIF móviles Giphy por $400 millones. O sea, esta web G-I-P-H-Y, como GIF por el PH, pero con GIFY. PH y con Y al final. Seguro que muchos lo habéis visto o habéis entrado a esta web en algún momento. Pues bueno, al final un servicio más. Facebook dominando el mundo un poquito más. Escúchame, Facebook, o sea, el de Facebook no es consciente que no hace falta pagar $400 millones para coger GIF. Pero tú te crees que entras? Eso Zuckerberg lo sabe. O sea, Zuckerberg está zurrándosela y de pronto le llega un SMS. Hostia, bueno, un SMS. Se mete al Twitter y ve. Un messenger. Facebook ha comprado GIF y dirá, hostia, qué bueno, chicos. O sea. ¿Sabes? O sea, no creo ni que él supiera a lo yo mejor. Me lo imagino, por decir me lo algo, imagino o sea. Viendo el mensaje del que lleva todas esas mierdas y dice todo el tocho ahí, ¿no? De explicando por qué lo han comprado y tal. Y digo, mucho texto, tal cual. Y me imagino contestándole, mucho texto. Bueno, pues más cositas, cineseries. Cine serie. Muere el veterano actor y cómico Fred Willard a los 86 años. Este es el que hacía de padre de Phil Dunphy en la serie esta, ¿cómo se llama? Modern Family. Ni zorra. Sé quién es Phil Dunphy, pero el padre ahora mismo no me lo ubico. Pero bueno, que bueno, pues, no, yo sí. El actor ese, vale, que también ha salido en muchos sitios. Creo que también era actor de doblaje allí en su tierra. Pensilvania. Pues eso. Seguro que es de Pensilvania. Seguramente. ¿Por qué no? Su epitafio pone mucho texto. dice ¿qué tenía en tus guiones? Mucho texto. Ya reto. Pues nada, el hombre ya no va a leer más texto porque era cascado. Descanse Así en que, paz. Descanse en paz y no lea. Siguen de noticias. El montaje de Zack Snyder de Justice League llegará en exclusiva a HBO Max en 2021. Al final, todo lo que pedían tanto actores como el propio Zack Snyder, como los putos fans de todas estas películas y tal, se ha hecho realidad. Van a publicar el corte de Zack Snyder, que parece ser que dicen que cambia entera la película. Esto no es lo típico de hemos añadido 21 minutos más. No, esto es que es la película totalmente diferente. O sea, sí que habrá alguna escena igual. Pues en la 2 vuelve a ver a su madre y se la zumba ahora. Mucha indiferencia. Yo tengo curiosidad, yo la veré, seguro. dicen que por lo que se ha filtrado y tal, que ahí, pero eso ya no es seguro, ¿no? Que parece ser que aquí sí que va a salir Darkseid, que es como el Thanos de DC, ¿vale? Más o menos. Más, bueno, más el Apocalipsis, sí. Pero bueno. Apocalipsis, por... era como incupio aquí antes. Sí. Sí. Y, pero bueno, da igual. Es un malo tocho. No sé, yo sí que tengo curiosidad volver a ver a Ben Affleck como Batman, que me gusta más que Crepúsculo Pattinson. Ya, no pega, entonces. ¿Eh? Lo tengo en casi ya, lo siento, pero es que no le pega. No le pega una mierda. Y con las fotos que ha salido ahora, madre. Qué denigrante. Pues como el Harry Potter, tío, que se ve que va a hacer aún un papel que va con barba así, pelos largos, y es como, tío, si sigue siendo Harry Potter. Sigue siendo Harry Potter, pero en vagabundo. O sea, hasta que Harry no Potter. Haga algo como hizo el padre de Malcolm, en el cual dejó de ser el padre de Malcolm, seguirá siendo Harry Potter. Y hasta que no pasaron varios capítulos, seguía siendo el padre de Malcolm, también te lo digo. Ya lo tiene que hacer muy bien, ¿eh? Para que le desencasillen de ese papel de Harry Potter, quiero decir. De Harry Potter y al otro de vampiro maricón. Sí, pero bueno, seguimos. Cosas. ¿Qué hizo Netflix? Bueno, no es que hiciera algo, es que se le acusó de algo que no cometió. Resulta, no sé si os habéis enterado de que ha habido una polémica estos días, en la cual se comentaba que, Regreso al Futuro aparece en Netflix y la gente se empieza a dar cuenta de que en Regreso al Futuro 2 hay una escena que está censurada. Hay un momento dado en el cual se enfoca como una especie de revista subida de tono, ni siquiera pornográfica o erótica incluso, y se ve pues en un primer plano el contenido de esa revista, ¿no? Resulta que a Netflix se sube una versión censurada. La gente se queja, bla, bla, bla, en plan un corte cutre, ¿no? No es algo, al parecer, demasiado currado. Y sí. Tuvo que aparecer... Cambia toda la trama de... No, cojones. El caso es que tuvo que aparecer, debido a esta polémica, Gale, guionista de la trilogía, y explicó que esto no era culpa de Netflix, sino de Universal, que, como comenta, de alguna manera proporcionó a Netflix una versión editada de la película. Así que, bueno, resulta que, al margen de esto, del origen del problema, sirvió para que el director y este tipo se enterasen de que esta versión existía, porque no tenían constancia de que había una versión en la cual habían recortado eso. Ya la han sustituido, ya han puesto la buena y ya está. Ya podemos ver las noticias. A ver, eso lo hizo un puto becario que dijo, le doy esta versión. Que para una vez que Netflix no censura, joder, o en fin. Sí, sí, sí. Palmadita a la espalda, palmadita a la espalda. Muy bien, chicos, nos habéis cortado. Muy bien, Netflix. Te has ganado una semana más de aguantar. Más cositas. Scott Derrickson será el director de la secuela de Dentro del Laberinto. Mítica película de los años 80. No sé si la conocéis. Sí, me encantaba. La canción de las marinetas. Pues va a tener secuela, obviamente, y la va a dirigir este pavo. ¿Qué te parece? ¿Por qué tienen que tocar los clásicos? Me cago en mi vida. A ver. Pues porque ya no hay ideas originales. Para mí el interés... El protagonista era David Bowie, coño, no me salía la palabra, coño. Claro, ya no lo va a ser, tú tranquilo. Obviamente. La cosa está en que, en mi caso, no tengo ningún tipo de conexión con esta película ni con ese tipo. Joder, a mí sí, tío. A mí me gustaba mucho de pequeño, la vi 20 veces. Yo la he metido porque sé que es mítica y todo el rollo, yo la vi de pequeño y a mí me la suda, pero yo lo he metido porque es una noticia más. La cuestión está en que este director, por si alguien no lo sabía, pues es el mismo que el de la primera de Doctor Extraño y, bueno, cosas como Sinister y demás. O El Exorcismo de Emily Rose. Wow, peliculones. Bueno, pues eso, ahí lo tenéis. Y Aymar, esta siguiente seguramente tú estés más enterado que el resto de... Sí, de hecho fui el que la metió. Pues en Fortnite ya sabéis que están haciendo eventos, que si conciertos, que si esto, que si lo otro. Y una de las cosas que hay en Fortnite es un autocine, como el que se supone que va a haber aquí en Alicante. Y van a aprovechar ese autocine para retransmitir una película de Christopher Nolan. ¿Qué película diréis? Tenet, que es la nueva película de Christopher Nolan. Pues que la van a estrenar, ya te digo, a través de Fortnite. Y no sé si sabéis algo de la película, porque tiene bastante buena pinta. O sea, estaba leyendo de que han estrellado, solo para la película, han estrellado un avión 747, un Boeing, Para una puta escena. Y es como, ¿cuánto presupuesto tiene la película? Mientras no hayan estrellado un 437, me sobra. La cuestión está en que al final, yo lo que no entiendo es, me enteré como que el tráiler había salido en Fortnite, pero ¿cómo emites una película entera de hora y pico en...? Vale, te explico. Fortnite es un juego tipo Call of Duty en el que obviamente hay una ronda en el que un círculo se va cerrando, te va ahogando hasta que todo el mundo se muere y sobrevive uno. ¿Qué pasa? Claro, Fortnite ha añadido modos para, por ejemplo, si te gusta construir, el modo creativo, entonces tú te pones ahí y construyes cosas. Y hay un modo que es como un modo amistad, para que nos entendamos. Sí, en el que está, en el que no hay posibilidad de disparar. Es decir, puedes pescar, puedes construir, puedes ir a, yo qué sé, en moto, puedes hacer carreras de coches en el circuito, puedes hacer mil cosas, pero no te puedes matar. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, imagínate cuando vayan a estrenarla, cogéis, os descargáis Fortnite, ¿vale? Y podemos meternos los cuatro, por ejemplo, vamos al autocino, llevo yo, por ejemplo, y no sé, o sea, me imagino que harán animaciones nuevas, te podrás sentar, hay animaciones ya en las que te puedes sentar o tumbar, y pues es como verse la puta película, pero desde el videojuego. Joder, no sabía yo que existía este modo, está guapísimo, coño. Claro, han hecho conciertos ya y todo ahí. Claro, por ejemplo, cuando hacen los conciertos o los eventos de final de temporada, lo que hacen es, tú te estás matando y de repente se te quita el arma, se para todo y hay veces que vuelas, hay veces que tienes que construir. Por ejemplo, cuando Star Wars pues fue dentro de una especie de plaza en la que la gente se puso alrededor. Ya te digo, lo que han hecho ahora es meter ese modo que es para jugar sin matarse. O sea, como disfrutar de las posibilidades que te da Fortnite. Y una de ellas pues va a ser eso, ver películas. Muy jugoso. Al menos esta película. No me creo yo que sea la última, porque cuando hicieron el concierto, por ejemplo, de Deadmau5, todo el mundo dijeron, hostia, ¿cuánto dinero habrá pagado Deadmau5? Todo para las animaciones que han hecho solo para esto, y luego han habido muchísimos más conciertos. Que si Steve Aoki, que si Travis Barker o sea, han hecho muchísimos. No me creo yo que esta sea la primera película de muchas que se estrenarán a través de videojuegos. Joder, es la hostia esto, ¿eh? Y voy a colar otra noticia antes de salir... Bueno, esta ya sería como la primera de videojuegos, y perdonadme. Relacionando los Battle Royale, se están empezando a abrir los bunkers del Warzone y nosotros no lo estamos viendo. ¿Cómo es eso? Pues habían unos bunkers a través del mapa de Warzone en los que estaban cerrados y ahora se están abriendo y por lo visto están ocurriendo eventos en los bunkers o alrededor de los bunkers. Tampoco me he informado mucho porque quería verlo en lugar de leerlo. Así que posiblemente hayan novedades dentro de poquito en relación a Call of Duty Warzone. Sí. Pues habrá que eso mirar pinta. Eso, ¿eh? Eso hay que mirarlo, a ver qué es eso. Sí, a ver, hay que pinta que va a tener que ver también con el anuncio del próximo Call of Duty y con... ¿Qué? Y con mierdas de operaciones negras. Bueno. Sí, como también es justo esta hora que tiene que terminar la temporada y empezar la nueva, en la que se filtra que posiblemente Capitán Price sea el personaje jugable, tocho. Ya veremos. Yo creo que de aquí a unas semanitas tendremos noticias suculentas del Warzone. Estaremos atentos. Pues nada, eso es. Y ya entrando en juegos, primera noticia breve: Guilty Gear Strive se retrasa 2021 por el Bichu Virus. Bichu Virus. Para bichus. Han dicho que van a aprovechar para mejorar cosas, basado todo esto en las opiniones de la beta cerrada que ha estado teniendo lugar. Entonces, bueno, bien, si van a mejorar, pues quiero decir, al final, bueno, eso. Luego, un evento más que se cancela, por si no lo teníais claro, la BlizzCon 2020, que por lo menos han dicho que podría ser que a primeros del año que viene hubiese un evento digital para sustituirla. Claro, yo no sé cómo va a trastocar todo esto, en plan, porque mucha gente está haciendo cosillas así fuera de tiempo, pero el año que viene harán las cosas normales. Esa es un poco la historia. En teoría sí, al menos que sigamos con estas mierdas. Eso te iba a decir, si no hay otra... Sí, pero por ejemplo, la BlizzCon te va a hacer un evento digital en enero y luego te va a hacer, cuando toque otra vez en el mismo año, un evento. Hombre, se supone que será ya para la siguiente BlizzCon 2021, me imagino. Por eso, no sé. Ya veremos. Esto es un poco incierto. Bueno, cotilleo Doom Eternal, ¿vale? Claro, en estos días sin programa, pues saltó la polémica porque Doom Eternal, así de buenas a primeras, primero de salir sin protección anticopia, de que de hecho tú te lo bajabas a pelo y abrías el juego y tiraba porque no le metieron protección, han pasado a meterle una actualización que encima es oficial, es decir, solo era para obviamente los que actualizan el juego, que son los que lo tienen comprado, en la cual metía el de nubo este de los cojones, que es la protección anticopia y demás, y que incluso para el tema de proteger el online habían metido rollo como el Valorant metió, o sea, un antichetos a nivel kernel, o sea, de estos que te inspecciona todo el ordenador. Sí. La gente se queja, obviamente, muy fuerte, y no tarda a veces en decir que van a eliminar el de nubo con una próxima actualización. Y hoy se ha publicado dicha actualización, quita de nubo y bueno, pues actualiza algunas cositas, optimización y bueno. A ver, es que no tenía ningún puto sentido que 2 meses de haber salido el juego te metan un puto parche anticopia. Es que es de retrasados, tío. Que quieras proteger el online. Que quieras proteger el online, pues vale, lo puedo llegar a entender, pero... Es un juego que creo yo que vaya a ser competitivo. No sé, corregirme, pero... Eso es el puto Doom. Que no lo sé, yo no he tocado el online del Doom Eternal y tampoco tengo ganas, pero joder, es un online potente, vamos a decir. Ya, pero es que si afecta al rendimiento del juego, pues obviamente... Es que es un juego que encima tira de puta madre, está súper bien optimizado, que ahora te lo quieras cargar por hacer eso, es en plan, coño, pues... Cosas. Pero mucho bueno, texto. Mucha historia. Y mucho texto es lo que se viene. ¿Quién quiere leerlo? Nintendo. Yo te lo leo mismamente. Venga, Nintendo mantendrá, ¿sabes? Su estrategia de juegos para móviles en el futuro. El presidente de Nintendo valora positivamente los resultados obtenidos y van a dar continuidad a su puta estrategia. Considerando cómo vamos a posicionar nuestro negocio de juegos para móviles en el futuro, no buscamos necesariamente lanzar muchos nuevos juegos de forma continuada, sino mantener el flujo como forma para mantener activas las propiedades intelectuales de Nintendo, ha explicado el ejecutivo. Para nosotros, la utilidad de estos juegos es atraer más jugadores usando la gran base de usuarios del mercado de los móviles, conseguir que tengan contacto con las sagas de Nintendo y también ofrecer servicios para los fans veteranos de Nintendo en sus putos móviles. De momento no hay nuevos anuncios. Yo lo que entiendo aquí es, sí, sabemos que los juegos son una mierda, pero vamos a seguir lanzando nuevos que van a seguir siendo igual de básicos, pero lo que queremos con esto es que la gente conozca los juegos de Nintendo y luego se vaya y compre los de verdad buenos, los juegos de verdad a las consolas. Sí, es como decir, ¿te gusta esto? ¿Te pica? Sí, pues cómprate lo de verdad. Cómprate el bueno. El Animal Crossing para móvil fue un desastre. Y el Mario Kart, ejemplo. Y todos, es que todos. No, el Mario Kart tiene público, ¿eh? El Mario Kart tiene público y a mí el Mario este del Run, el Super Mario, me parece... que está muy bien adaptado para móviles. Ya, pero 10 euros. El problema es que no estamos acostumbrados a pagar en móviles. Y exactamente. Y a mí me duele pagar porque en España se hacen las cosas. En España y mis cojones también se hacen así. Es decir, el problema está en que juegos de móviles, quien te saca y te lo cobra, como mucho te cobra 3, 5 euros. A menos que te venga una Square y te venda Final Fantasy de Super Nintendo modificado y reventado por 12 euros o un Chrono Trigger. Y dices, hijos de puta, me estáis cobrando una ROM. Vale que son IPs conocidas, tal, no sé qué, tienen cierto renombre. Pero, coño, es un juego, aunque sea de Nintendo, hecho para móviles. Quiero decir, es una casa de putas el... lo que es una casa de putas. Sí, lo que es las tiendas digitales de móviles es una casa de putas. Entonces, no... Es complicado y a mí tampoco me sale jugar a esas cosas en un móvil. Y yo Mario Kart, por mucho que digáis, no me gustó. O sea, ¿qué es eso que tira para adelante? Bueno, no vamos a enrollarnos tampoco con esto, pero sí que vamos a comentar brevemente para los biliosos de la Epic Games Store que han anunciado novedades. Por ejemplo, el tema de los reembolsos. Ya se pueden pedir reembolsos de cositas que, bueno, pues no quieras jugar. Para ello, pues nada, en tu propio perfil te va a permitir hacer el reembolso de por cualquier motivo en un plazo de 14 días y siempre y cuando no se haya jugado más de 2 horas. lo veo sí. normal, quiero decir. Factible, sí. ¿Te da tiempo no vaya a probarlo? Ser que te pases el juego, ¿sabes? Te da tiempo a probarlo, tienes 15 días por si lo compras y no tienes tiempo. No sé, lo veo bien, quiero decir. Aún estará el típico come mierda que querrá desembolsar un juego, o sea, embolsar un juego de los gratuitos. Joder, de los que te regalan está ellos. Bien. Es que el Civilization es muy largo, las partidas. Devuélvelo, bueno, te descargues. Devuélveme eso que no he pagado. Y bueno, sí que han dicho también que si Epic considera que estás abusando de la política de reembolso, pueden no considerarte apto para el reembolso. Es decir, que como abuses mucho... ¿Qué se iba a decir? Digo, en Steam no habían límites. Yo no he escuchado nada de límites. No lo sé. Nunca, al menos. Supongo que como todo, si abusas en plan que se nota que compras, devuelves, compras... Si das ah, no, culo, mentira, perdón. Donde había un límite en el League of Legends que podías desembolsar hasta y en tres. Fortnite... Sí, hasta tres. En el LoL sí que me suena, en Fortnite sí que no lo sé. Luego también se han percatado de que Epic también está haciendo reembolsos parciales si, por ejemplo, tú acabas de comprar algo y conforme lo compran lo rebajan, pues te devuelven la diferencia. Hay gente que está alertando esto. O sea que, joder, eso es maravilloso, macho. Eso no lo hace ninguna otra, hasta donde yo sé. Está bien. Y nada, bueno, en general, que también han dicho que van a meter tienda de mods, vamos a decir, pues como tiene Steam y demás. O sea que al final, coño, si la cosa es esa, joder, te lanzan una plataforma, generan una base de usuarios y luego la van rellenando de cositas. Hostia, os quejáis, pero luego ahí tenemos la Switch, que en 3 años y no han avanzado una puta mierda y tiempo han tenido. Quiero decir... Exactamente. No sé. Tienen YouTube y gracias. Yo de verdad, o sea, no compro nada en la Epic porque me la pela, ¿no? Lo digital y todo esto, pero que si tuviera que comprar ahí, no sé, no entiendo de verdad lo cerra que es la gente para estas cosas, pero bueno. Es en plan de... No sacan el juego en la Epic Games Store, o sea, lo sacan ahí, pero no lo sacan en Steam, pues puta mierda. Pues si lo vas a jugar en PC igual, maricón. Pues eso es la cosa, coño. Pero bueno, si dices... chicos. Es un en fin, la hipotenusa. Bueno, chicos, van a haber nuevos eventos random. Yo ya he pasado, mira, esto sí que lo digo, pereza absoluta. Con todo el tema de la cancelación del E3, toda la gente ha salido, el evento no sé qué, el IGN no sé cuántos, el periodista no sé qué que va a hacer cuánto, el Fest no sé qué. Cada uno va a hacer ahí su mierda. Festival. Esto es otra puta casa de putas, literalmente. O sea, el coño la Bernarda este año. Esto van a ser todos sacando sus mierdas y en fin, no podía pelarme más la polla. Cada uno. Te lo juro, ¿eh? Bueno, que van a haber cosas, pero es que viene luego la madame aquí. Sony, que dice que va a tener un evento de PlayStation 5 pronto, que se dice que va a ser el 3 de junio, que eso es el próximo miércoles. Así que yo qué sé, joder, si pasa algo... Escúchame, aquí si pasa hablaré. A tiempo para el JSP, se hace solo. Pues eso, pero que no me podía pelar más los huevos. O sea, yo ya voy en plan al día. Sale algo, lo tiro al guión. Que no voy a estar esperándolo, tío. Esto es un mareo. O sea, me suda los huevos, tío. Ya estoy ves. Hasta los huevos. Venga. Estoy cansado. Otra cosa que me suda... Una cosa que me suda a mí los huevos, porque, sinceramente, a mí lo que me importa son los juegos, es que Microsoft hablará de la arquitectura de Xbox Series X en un evento de hardware en agosto. Bueno, pero coño, dijeron que iban a ir a evento por mes y ya te han dicho que en julio vas a tener los exclusivos suyos, en agosto lo técnico y supongo que para junio algo habrá. Entonces al final, coño, te están hablando a 2 meses vista de qué es lo que van a ir enseñando y te están diciendo claramente, hablaremos de arquitectura, o sea, la charla que hizo Sony como esto es Play 5 y luego era esta es la arquitectura de Play 5, aquí por lo menos te están avisando de lo que es y a 2 meses previos, o sea, joder, sí. Por esa parte lo que le van a mostrar. Porque, por esa parte bien. Lo que es la comunicación de esta gente de Sony, luego llegan y te dicen la vibración háptica del mando de Play 5 permitirá sentir las gotas de lluvia. Es decir, meten una tecnología que lleva en las otras un huevo de tiempo y te lo venden como que es la quinta avenida del señor aquí o la séptima o la que le toque ya. Que me la sube. La quinta avenida del señor. Sí, es decir... Tú piénsalo. ¿Tú alguna vez has salido a la calle en bolas que te dé la lluvia en los huevos? No, pero ahora te va a poder dar el mando en los cojones. Claro, te ponen el mando en los cojones y vas a poder sentir la lluvia, ¿sabes? Pero ¿os acordáis del debate aquel cuando hablamos de que se habló del DualSense? De que ¿para qué cojones le van a meter tantas putas mariconadas a algo que luego va a encarecer para no usarlo? Como por ejemplo, es que esta mierda es lo mismo del Joy-Con. Mira el 1-2 Switch, mueven las bolicas y parece que rebotan. Cosa que ha usado un juego. A mí también me rebota. Un minijuego de un juego completo que es un juego que no valía 60 euros. En fin, la hipotenusa, o sea, esto es mierda. La hipotenusa. Sí, o mucho sea, de esto, sí. Esto es basura, quiero decir. Venga. Otra cosa. Circule. Venga. Un Chose. Real Engine. Chose, le veo venga, callado a sí, Chose. Chose. Espérate, que está callado y tirado ahí. Mira lo que ha ido. Venga, lee. Un Real Engine. PlayStation 5 y Xbox Series X, según el CEO de Epic Games. Sí, que dicen que va a ir igual en las dos. Por si no. Sí, que no habrá diferencia. O sea, hola chicos, soy el jefe de Epic, me ha pagado Sony. El SSD es la polla, va a aportar cosas imposibles a la semana o dos semanas. Hola chicos, soy el jefe de Epic y estoy haciendo unas declaraciones aquí. Bueno, el motor obviamente va a ir en las dos igual, bla bla bla. Sí, solo la falta de decir, bueno, que a lo mejor incluso va mejor en la otra. No lo sé todavía, ya veré. Falta que lo dijera así. Pero vamos. ¿Te imaginas? No lo sé, ya veré. Ya veré. Según me levante, si veo el código y digo mucho texto, pues lo dejo así. No, no. Y si no, escúchame, lo optimizo. Yo me lo imagino y dices, no lo sé, ya veré. Según me levante y vea la cuenta, dice, hostia, un ingreso de Sony. Pues va a ir mejor en la Play 5. Joder. Que no, pues va a ir igual. Que tengo un ingreso de Microsoft, pues va a ir mejor en la Xbox. Y si me levanto tontorrón, pues digo que va a ir mejor en Nintendo Switch, con dos cojones. ¿Te imaginas? Los móviles. Absolutamente. Bueno, chicos. Bueno. Los rumores eran ciertos. Resulta que... Nuevo Silent Hill, ¿no? Nuevo Silent Hill. Mucho de esto. Nuevas cosas de Silent Hill, en las cuales, bueno, lo estabais esperando. Sony ha comprado la licencia, va a haber un reboot en PlayStation 5. Lo hará Kojima. Lo hará Kojima, sí. ¡Wow! Sí, claro. Pues y resulta van a participar mis cojones encima de una cabra. Confirmado, sí. Te van a hacer como la tortura esa y te van a poner el ano cayendo encima de la cabeza del Pyramid Head este para que se te vaya... abriendo ahí. Bueno, el caso. Pyramid Head y Cheryl Mason de Silent Hill se unirán a Dead by Daylight en junio por medio de un DLC. ¡Wow! Pues anda por culo. Chicos, ahí tenéis. ¿Qué os parece? Este juego tiene mucha fanbase, ¿eh? O sea, que nos la sopla a nosotros no quiere decir que... Sí, sí, sí, sí. No, no, no. La coña es por el hecho de Silent Hill, Silent Hill. Toma, toma, Silent Hill. Toma, Silent Hill. Escúchame. Que yo no tengo nada en contra ni a favor del Dead by Daylight, pero es que la coña es esa, la de no, Silent Hill va a volver por la puerta grande. Toma, DLC. Esto es lo típico de tú que tienes en contra de esto, bocas lacrimógeno, así que. Pues eso. Nada, venga, seguimos. Aparece video gameplay Gears of War 3 corriendo en una PlayStation 3 con muchos errores gráficos, pero juego íntegro. Epic dice que es real, pero no fue más que un testeo interno del Unreal Engine 3. Sin intenciones comerciales reales. Vale. Pero como queriendo decir que la... Sí, pero con muchos errores gráficos. Quiere decir, hombre, que no podía con eso. No, no me jodas. Es que el puto... El port, obviamente, no estaba optimizado. Eran pruebas internas. De hecho, salía todos los botones, todo era para la... No tenía ni menú, o sea, el menú no funcionaba. Es decir, tenían el típico selector de misiones a través de códigos en la consola para cargar uno u otro nivel. Mucho texto, ¿no? Mucho texto ahí puesto. Y el caso está en que, obviamente, no estaba optimizado para mostrarse en Play 3. Pero vamos, que el juego, obviamente, estaba... Lo podía mover una Play 3, está claro. Tampoco, quiero decir, era un... Sí, por joder. Ya, no, pero que... Y además, que es un juego de Microsoft Studios. Por supuesto que no va a salir en Play 3, pero que... Hombre, lo hicieron por probar y... A ver, que salen disparando y salen las putas balas así, rollo... Sí. Artifacts de la hostia ahí, o sea... No. Escúchame, hablando de Microsoft Game Studios, ahora he jugado al primer juego que... El segundo juego ya que pone Xbox Game Studios. Creía que era el primero, por eso lo estaba diciendo, así que me he quedado solo yo. He dicho, wow, pero ¿cuál es? La Master Chief Collection. Bueno. New Super Lucas Day, que va a llegar a Play 4 y Xbox One. Dice, vale, me parece cojonudo. El problema es que me meto a leer la noticia y dice, corregirá algunos problemas con la cámara que tenía en Switch. Y ahí es cuando yo me cago en los muertos de los subnormales que hacen el puto juego este. Pues sí, macho, porque son unos mierdas. Es decir, me haces el juego normal. Luego me lo pasas y me lo haces en exclusiva mejorado, que es el mismo juego en esencia, pero cambiando detalles del escenario y cuatro polladas, y me lo vendes como un New Super Lucky's Tale, que lo tengo pendiente en Switch. A mí el original me gustó en One y digo, coño, vamos al de Switch a ver qué tal. Y ahora me dices que me lo vas a sacar en Play 4 y One, que eso me la bufa, pero que van a corregir algunos problemas que tenía en Switch. Y dice, vale, lo que no se comenta en la noticia es si van a sacar un parche para el de Switch, solucionar eso. Y me lo vas a vender como la edición definitiva, espectacular, del todo, la de Play 4 y One. Porque entonces ahí sí que me cago en sus muertos. O sea, encima de venderte el mismo juego 7 veces, porque antes que eso lo hicieron en VR y era casi lo mismo. Dices, tío, no seáis tan caraduras, coño. Sacad un parche y hacedlo bien. Sí, a ver, yo espero que sí, que al menos para Switch saquen un parche. También es verdad que como no lo he comprado, me la comen. Pues así está el tema. Bueno, pero bueno, Sirius, cosas más serias. Sirius Sam 4, disponible en agosto. ¿Habéis jugado algún juego de esta saga? Porque yo no. Hostia, sí, sí, sí, al Sirius Sam 2 le di muy duro en PC. Y creo que jugué al Sirius Sam, no sé si al 1 o al 2 también, en Xbox. Y a mí me gusta, es un Doom más o menos, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, no es un Doom como los Doom originales, sino es un Doom, pero moviéndote para todos los lados. Es, no Doom sé, a mí me más serios. Pues como el Doom. Más serios. Como el Doom nuevo, vamos a decir, pero de... No sé, a mí me gustó bastante, es bastante estírico, bastante frenético, a mí me gustó. Más Sam y más 4. Y más Command and Conquer, porque ya sabéis que el Command and Conquer sale ahora en junio. El remaster este del que os hablamos, que por mi parte posiblemente caiga día 1. Bueno, pues Electronic Arts ha dicho que, encima de todo lo que ya han prometido, que van a liberar los códigos fuente de el Tiberium Down y Red Alert, o sea, los dos primeros juegos. Y bueno, en fin... Esto nunca es una mala noticia por el mero hecho de que obviamente va a permitir a la comunidad ver cómo estaba hecho el tema y hacer sus propias modificaciones, ¿no? Entonces, en fin, interesante para el que quiera conocer cómo iba esta movida desde dentro. Muy bien. ¿Sabes qué código fuente se ha filtrado más? No, el otro lo van a liberar, esto se ha filtrado. Y de hecho, hay que matizar, porque a ver, ha salido la noticia de que se ha filtrado el código fuente de la primera Xbox y de Windows NT 3.5. Estamos hablando de material de finales de los 90, básicamente. Bueno, la cosa está en que en realidad os recomiendo seguir al youtuber MVG, Modern Vintage Gamer. Es un pavo que, bueno, está en inglés el canal, por supuesto, íntegramente, pero el tío habla muy claro. No pasa nada, he sacado un 10 en inglés, loco. Oh, madre. Y el tío... aparte de, bueno, ser un youtuber que obviamente te habla de cosas clásicas y modernas, en plan didácticas... No, te habla de things. De things. Pues este pavo, la gracia que tiene es que él formó parte de la escena de la Xbox original bastante fuerte. O sea, este hombre fue el que portó y, bueno, desarrolló bastantes emuladores para la Xbox... primera, aparte de emuladores, pues de juegos nativos, o sea, no juegos nativos, sino ports de juegos, y el tío, vamos, se conoce la historia bastante bien y ha estado analizando el código, y lo que se ha visto es que esto lleva filtrado ya más de 15 años, que es el mismo código que se liberó hace la hostia de tiempo y que en el fondo no va a aportar mucho, pero bueno, porque de hecho tiene como unos archivos que ya tenía dentro del release, vamos a decir, que eran del grupo de Juankers que ya estuvo manoseando por ahí en su momento y por las fechas y demás, y bueno, que no es nuevo, ¿vale? Que no sea... Yo, dato curioso que simplemente me lo ha recordado y lo suelto porque me sale de los cojones, es que yo en la Xbox fue la primera vez que jugué al Mario Kart 64. Joder, lamentable. Y el caso está... hijo de puta. Iba bien, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que, a ver, hasta cierto punto sí. Lo hizo este tío. Este tío hizo. Lo hizo este tío. Gracias a ese tío. Pues mira, gracias a este puto calvo. Ya ves. Y como dice Fran en el chat, dice: MVG, el puto calvo, es un genio. Hace emuladores y sabe un montón de arquitecturas. Pues este tío, o sea, es ultra recomendable. O sea, es de lo mejor en el tema técnico que hay sobre videojuegos clásicos y actuales, la verdad. Muy recomendable. Pues, continuando con movidas que este tío ha comentado, y ya por juntarlo todo, resulta que hay un proyecto que se llama Insignia Project, que del cual este hombre también hizo un vídeo. Consiste en que un grupo de peña, de hecho creo que es uno de los que está desarrollando más activamente uno de los principales emuladores de Xbox para PC, se ha dedicado a replicar los servidores de Xbox Live de la Xbox original, que fueron tumbados, pues obviamente 10 años ya hace. Se ha dedicado a replicar el comportamiento de esos servidores para volver a poner en funcionamiento el Xbox Live. Es decir, no estamos hablando de coger y poner el X-Link Kai, que esto existe desde hace la puta tira de años, y consiste en crear pues como una especie de red local virtual en, simula que, digamos, la función de interconexión de Xbox que tenía y otras tantas consolas de la época, que consistía en que básicamente tú interconectabas las consolas entre sí y podías tener, pues, por ejemplo, 4 Xbox con sus 4 teles y en cada tele 4 personas jugando a un juego, a un Halo, por ejemplo. Pues se consiguió emular esto a través de internet. Vamos a decir, emular una red local, pues como por ejemplo hacíamos con Hamachi en PC hace 10-15 años. De esta manera, jugabas en LAN, pero no jugabas en el live. Esto quiere decir que al replicar los servidores de nuevo, y ojo que esto va a funcionar en consolas sin modificar incluso, vas a tener, obviamente, gratis, sin pagar, el Xbox Live original de la Xbox original funcionando, con todas sus consecuencias, es decir, el tema headsets, el tema de marcadores, el tema de bonificaciones en los juegos, pues por ejemplo, sistemas de... hablaba este hombre de como de karma en según qué juego, rollo ayudar a otros personajes que importen tu partida online, ¿no? Entonces, hasta ahora, si esto no se había hecho cuando, por ejemplo, con Wii, desde incluso antes de que cerrasen los servidores, ya existen servidores que emulaban al Wii Connect 24, que era el servicio online de la Wii y Nintendo DS, pues, lo dicho, en esas máquinas se consiguió replicar esa emulación de los servidores hace muchos años, pero de Xbox no, ha pasado mucho. Y todo esto era por métodos de encriptación y de cómo se comportaba a nivel contacto con el servidor, la consola, bueno, empalmando, pues Modern Vintage Gamer lo que ha hecho es explicar, para la gente que no pilota, pues cómo lo está consiguiendo. Pronto va a haber una beta abierta de la movida esta y la cuestión está en que se espera que de cara a final de año salga público el asunto, vayan saliendo juegos nuevos poco a poco y ojo, esto es un pepino, joder, es volver a jugar ahí tanto piratas como originales, ya sabéis. Sin historias de X-Link Kai, sin movidas, o sea que pinta bastante flamoso. Interesante. Y como dice Fran... En el chat dice, dice la serie de Errors Were Made o algo así, creo que es Mistakes Were Made, no tiene desperdicio. Esa serie, por ejemplo, se dedica a contarte qué ocurrió con cada máquina o cada sistema de protección para que la reventasen los junkers y se consiguiera piratear. Pues la 360, ya no me acuerdo de más, pero vamos, consolas. sí, es que voy a decir, a lo mejor me lo estoy inventando, pero lo ha hecho de un montón de consolas, de la Wii, de Play 2, del cómo el tema de los discos y todo esto influía y bueno, que es la hostia. Si os interesa todo ese tema más rollito técnico, está muy guapo. Sí. Y para acabar ya con filtraciones, pero de otro palo, resulta que uniendo al punto de las filtraciones que había sufrido Nintendo, pues han filtrado más cosas de ellos, incluyendo el código fuente del sistema operativo de la 3DS, aunque se dice que es de material un poco previo al lanzamiento, en el cual se ven movidas en plan como que Nvidia estuvo o parecía que iba a participar en la 3DS, pero al final no. No recuerdo al final quién hizo la GPU de la 3DS, pero bueno. Se veía como implicación de Nvidia y se veía también que incluso parece que estaban trabajando en la máquina desde el 2006. No creo que a nivel 3D, pero sí a nivel potencia y demás. Pero bueno, lo que es general la máquina, ¿no? Quizás siendo tan similar a lo que fue la DS original, pues no me extrañaría, pero bueno. El caso, no solo se ha filtrado esto, sino que el código fuente de Pokémon Diamante y Perla también ha salido a la luz. ¿Vale? Esto puede propiciar, pues bueno, saber cómo funcionaban esos juegos, descubrir secretos y demás. Que de momento lo que sí que han dicho, que no han encontrado nada, en plan, material eliminado que no estaba, o sea, material eliminado que sí que se han dejado restos en la ROM, o cosas secretas, no han encontrado nada. Pero bueno, en fin, más filtraciones, chicos. Muy bien. ¿Y qué ha pasado? O sea, ¿qué juegos se están regalando en la Epic Games Store? Que se les está confirmada. Confirmada filtración, juegos gratis Epic Games, loco. Se viene Borderlands, colección Handsome. O sea, la colección muy guapa. Y Ark. Esto, Aymar, tú que lo pusiste y supongo sí. que... O sea, a ver, la cosa está en que la filtración completa que se hizo decía que el Civilization iba a salir, salió y ya se cree... No, sí. Que los otros dos. No, no están... solo eso. No solo eso. Hace un par de semanas se filtró que iban a regalar el Grand Theft Auto. Y además, explicando el día. Ponía el 14 de mayo, jueves 14 de mayo, se regalarán el Grand Theft Auto. El 21 regalarán el Civilizations. El 28 el Borderlands Handsome Collection. Y el 4 de junio te regalará el Ark. Y la gente dijo, ah, sí, no sé qué, seguro que es un chopeo, porque se vio por Reddit. La gente no se lo tomó muy en serio. Y cuando salió el Grand Theft Auto dijeron, hostia, a ver si va a ser verdad. Ahora que salió el Civilization ha sido como, hostia, si de 4 han adivinado 2 de 2 y con las fechas exactas, pues se ha confirmado eso, de que para mañana quitarán el Civilization y pondrán el Borderlands Handsome Collection y dentro de una semana y un día... pondrán el Ark. Bueno, el Ark este que es online, al final, pues oye, yo creo que va a crear un incremento fuerte en los usuarios online, pues como ha pasado con el GTA. Pues posiblemente, eso te voy a decir, posiblemente pase como con el Grand Theft Auto, que luego no había forma de jugar los primeros días, porque estaba toda la peñíscola intentando jugar. Pues nada, chavalería, ¿qué más cositas tenemos? Porque lo siguiente, Aymar, creo que también... Sí, esta también la puse yo. Como sabéis, algunos afortunados estábamos jugando el Valorant en la fase beta cerrada, pues ya han dicho, han confirmado que este día 2 de... El día... Ya lo diré, perdón, que estoy mirando aquí. Martes 2 de junio, es decir, menos de una semanita... Va a salir Valorant ya oficialmente para absolutamente worldwide, para todo el mundo, incluido a Corea del Norte, para que lo puedan jugar de manera gratuita, por supuesto. ¿Con bicho o sin bicho? Aquí viene el tema. Sin bicho, por lo visto, y explico. Todo el progreso que se haya conseguido y demás, no lo vas a mantener. Sí que es cierto que si te has gastado pasta y demás... hasta donde habían dicho, te la devolvían. Es decir, por ejemplo, imagínate que tú si has comprado 10 euros en puntos Valorant y te has comprado X arma, el arma no la tienes, pero tienes esos puntos. Para cuando vuelva a salir el arma, pues te la vuelvas a pillar. Pero la gente está un poco mosca con eso. Pero que es como, tío, ya se sabía que iba... O sea, ya lo dijeron que esto iba a ocurrir. Y aún así has seguido jugando, has seguido comprando. Si ya sabes a dónde te metes, ¿para qué te quejas luego? La gente es un poco retrasada porque... Claro, y gente jugando y quejándose. No, es que las ranked que ya hemos jugado, pues tío, no juegues ranked. Es un juego en beta cerrada, o sea... Claro, es que... Es una puta beta. ¿Qué pretendes? ¿Que tú, que has jugado por un random que te ha tocado en un Twitch, tengas ventaja sobre otro que claro. No tiene sentido? A lo mejor está deseando jugarlo y no ha tenido suerte, sí. Claro, no, pues no, igualdad, hostia. Es desventaja completamente. Equidad, hijos de puta. Eso es verdad. Pero lo del bicho, ¿te refieres si el tema este de que te inspecciona todo va a seguir estando? ¿Te refieres a eso, Adri? Eso te refiero, si te refieres al bicho, eso, a ver. Eso no lo van a quitar. Sí, es cierto que no lo van a quitar, están trabajando en ello. De hecho, en Twitter, no sé si lo seguís, son muy activos y pues publican que... Y además ellos mismos reconocen que pese a esto, sigue habiendo hackers. O sea, que no... Que entienden que es un sistema que han creado a la vez que Valorant, que están probándolo a la vez que Valorant, y que por supuesto está muy limitado el hecho de que como hay X número de jugadores y no el 100% del globo que puede aspirar a poder jugarlo, pues que no es lo mismo tener, a lo mejor, no sé, 200.000 personas jugando y 200.000 muestras a 20 millones, por ejemplo. Pero sí, bueno, que supongo que están valorándolo, pero claro, el sistema va a seguir estando ahí. Joder, estoy viendo, ahora comentaremos, pero estoy viendo el streaming de Last of Us 2 y han tenido la puta polla gorda de meter una PS Vita en la... en el juego. Hay una china sujetando una PS Vita que estaba jugando. Eso empezó haciéndolo Pokémon y mira ahora todo el mundo al carrito de la fama, ¿eh? Pues toman mucha PS Vita, pero no hay navajazo que te salve. La hundió toda la hora baja en el cuello. Ahora hablamos de eso. No, es que yo lo quiero ver después de grabar. Bueno, me voy a poner. Pero habérsela puesto en el cuello, que eso no lo atraviesa, hija de puta. Bueno, chicos, noticia triste. Sí. Ha muerto Jonathan López, que es el actor de doblaje que ponía voz en los últimos juegos a Sonic. Joder, para mí muere... ¿En la película también se la puso? Pues no lo sé. ¿Habéis visto la película de Sonic? Hombre, no, en el... Si no, sí. Yo no lo dijiste. Sí, sí. La voz de Sonic es alguien viral, porque, por ejemplo, en Latinoamérica no, la voz no. Se la puso Luisito Comunica. Aquí no han hecho eso, ¿no? De coger al Rubius o al Vegeta o uno de estos. No. Aquí es una voz normal, no sé. No, por eso preguntaba, digo, a ver si es el mismo chico, porque, joder, en los videojuegos está muy guapa esa voz. Es del palo de la de los videojuegos. A lo mejor es el mismo, es que no lo sé. Pero, ¿cómo? ¿Qué es lo último que has dicho? Que es del palo de los videojuegos, ¿no? La voz. La voz, sí, mucho. Por sí, eso. Sí. Igual no creo que es el mismo. De hecho, yo. La película es la última. La película, pero es que como aún no la he visto. La película a lo mejor en los créditos, a ver, pero. La última película que vimos antes del confinamiento. Correcto. Pues el caso es que este hombre no solo hizo de actor de doblaje a Sonic, sino a muchas series de nuestra infancia. Por ejemplo, le ponía la voz a el Rey del Patio, en la banda del patio. Al Unicejo. Sí. Al Rey Bob. Y a muchos otros personajes que yo ya no asocio, porque pues no he visto a lo mejor, pero de... Es que lo voy a decir y no lo recuerdo bien. Yo principalmente lo recuerdo por Sonic, era una voz súper icónica, era Sonic, o sea, ese tío era Sonic, yo no sé ahora... Era algo sónico. Para mí este pavo, quiero decir, pierde la puta identidad Sonic y es como Darth Vader con Constantino Romero, o sea, la voz que me pongan a mí ahora Sonic en español no va a ser Sonic, es decir, es que la puta voz que tenía es que, no sé, tenía el rollito el del doblaje americano Sónica. Totalmente pillado y no sé. A la que hija de puta, la tira un puto cóctel molotov a un perro. Yo sé. Es verdad. No lo he visto, lo tengo en una ventana. Está ahora agachada. Qué hija de puta. No se suponía que era de 8 minutos solo. No lo sé, yo estoy viendo aquí. Bueno, el caso, descansa en paz. El hombre no era mayor, es decir, según comentan, era más de. ¿Al perro o al hombre? Hablamos del actor de doblaje de Sonic, cabrón. El perro virtual me la suda, no es de verdad. El caso, este hombre que no era muy mayor y bueno, pues nada, se ha ido. Y dos últimas noticias ya por hoy, comentamos un poquito lo del The Last of Us. No sé si conocéis la Evercade, es una consola portátil. Sí. ¿Chinosa chiclosa? ¿Qué? ¿Es chinosa chiclosa o es buena? Te había entendido chipriosa, o sea, yo de chipriota o algo. Yo. Digo, ¿qué chinosa? Chinosa, chiclosa. Chinosa, pero... O sea, no, China, pero creo que no es muy chinosa, ¿no? No es carne de Spinecard. Que, por cierto, qué saturación, joder. Menos mal que ya está dejando un poco traer las putas concholas chinescas. Bueno, el tema. Evercade es una consola que es portátil y tiene cartuchos intercambiables. Y cada cartucho posee unos cuantos juegos de pues compañías míticas, ¿no? Tienes, por ejemplo, el Namco Museum Collection, que te viene, pues, por ejemplo, yo qué sé, el Dig Dug, el Galaxian, Pac-Man, el Mappy y el Sebius, unos cuantos más, ¿no? El Interplay Collection, pues tienes ahí el Earthworm Jim, Battle Chess, Boogerman, no sé qué. Solo conozco el Earthworm Jim. Atari Collection, pues un huevo de juegos de todas las consolas de... Bueno, de la 2600 y la 7800 de Atari. Clásicos, ¿no? Entonces, la gracia de esta máquina es que tiene licencias oficiales y que tiene una calidad en cuanto a los materiales, pues mejor que las máquinas chinescas. Si tenéis interés en saber de qué va esta vaina, pues os recomiendo que os veáis las típicas reviews de los canales, pues eso, los americanos, que la han analizado. Donde dejan un poco entrever que no es perfecta, pero no está mal. Tiene salida HDMI, todas estas cositas. Y a ver, aquí va a llegar el Starter Pack a 70 pavos y el Premium Pack a 90. Básicamente, pues que tenga más o menos juegos. A mí no me llama una putísima mierda, pero en fin, curiosa, cuanto menos. Y ya por último, José, cuéntame, ¿qué has puesto tú esto? Te cuento. CD Projekt se alza como la nueva compañía más valiosa de Europa, superando incluso a Ubisoft. ¿Cómo os quedáis? Pues que no era de pues, no me extraña en absoluto. Y más teniendo los juegos que tienen que sacar. Decir que el valor en el mercado ahora mismo tiene 6.800 millones de dólares. Eso lo dijeron ya en diciembre de 2019. A mí me parece. A mí me sorprende bastante. A mí me sorprende bastante dando el hecho de que su juego top fue el de Witcher 3. Sin contar los anteriores, yo lo siento, pero es porque no tuvieron tanto pelotazo como el de Witcher 3. Me parece brutal, más que Ubisoft, que tiene una carrera más larga por detrás. A mí me parece irreal que una compañía que tenga cuatro juegos contados sea más potente que una Ubisoft que lleva, que tiene un historial y tiene una cantidad brutal de IPs y de movidas. No sé, me parece impresionante, la verdad. Me parece bien, pero que me parece algo increíble. Merecido, o sea, pero es que una empresa más joven, por decirlo de una manera. Pero que con solo una saga, y ahora Cyberpunk, pero que dices. Sí. Escúchame, no sé. Claro, yo también hablo sin haber jugado en profundidad a los Witcher. Entonces, me flipa igualmente que una compañía así, con un solo. Vamos a decir, pues eso, un. Poco texto, poco bagaje en cuanto a variedad, esté donde está. O sea, escúchame, me parece brutalísimo. Mira, es que se ha juntado todo. Lo muy bien que lo ha hecho CD Projekt y lo muy mal que lo ha hecho Ubisoft. Por eso que Ubisoft tiene mil frentes abiertos, mil estudios, sagas ultra famosas, no sé. Sí, pues y es que si Ubisoft quisiera podría volver a ponerse en la cabeza en Europa y en muchos. Es que son sus normales, sinceramente. Yu. Bueno, y ya por terminar, pues como nos ha pillado aquí en directo el State of Play este del The Last of Us 2, yo lo he estado viendo a cachos, no sé vosotros si lo habéis estado viendo. No. Yo tengo puesto en YouTube el directo nuestro para ver los comentarios. Veo que hay gente que nos saluda aquí a última hora llegando. Pero poco más. Correcto. Bueno, chicos, pues nada, el State of Play ha terminado. Yo lo he dicho, sí que lo he estado viendo un poquito. Pues a ver, y las impresiones que me ha dado es que, por los que he visto, que obviamente no lo he estado siguiendo de seguido porque estábamos aquí grabando. No sé si me ha parecido no ver ningún chasqueador prácticamente. He visto todo humanos, muerte entre humanos, perros. Un tipo arrastrado, nada más. Es decir, ya está, ya se ha curado. Es como el COVID aquí, ya no hay. Ya desescalada, ya calle, ya no hay más. No sé. A ver, en los trailers se ha visto mucho chasqueador. Digo yo, ¿se sabe oficialmente cuánto tiempo pasa? O sea, en el videojuego, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el primero al segundo? 5 años, creo. Eso creo que son 5 años. Como mucho. O sea, se supone que hay 25 años desde el brote hasta el de Last of Us 2. En 25 años han matado todos los zombies. O podridos, o chasqueadores, o como coño se quieran llamar. No, pero si se han visto en los trailers un montón de bichos de eso. A ver, bichos que yo hablo ahora en el gameplay este, que se han centrado en mostrar mucho más lo humano, que sí, es un poco lo que yo espero por todas las declaraciones que se han visto. En cuanto al gameplay están que empujando. He visto, no he visto nada que no hayamos visto en el primero, es decir, perros, es lo único. Pero bueno, perras. Que quedan 20 y pocos días para que saque esta movida, así que poco más que añadir. No he visto nada que no esperase. Se ha visto un poco de modificación de armas, un poquito de sigilo y tal, pero que vamos, que a mí todo esto gráficamente no he visto ese pepinarro que nos enseñaron en aquel gameplay mitiquísimo faqueado que la flipas. He visto algo a la 3, movimientos y demás, pero que no es tan, oh Dios mío, cómo se salió en qué 3, en qué año, no lo recuerdo, pero vamos, se veía una calidad impresionante. Y no va a ser así ni de lejos, pero eso ya se sabía. Sin incrédulo más. Es el que se lo creyera. No vamos a echar más pili sobre esto. Ya queda nada. No, lo vamos a tener todos aquí. Lee un poquito el chat. Prácticamente. Vale. Y el último comentario de José Rabaneda, por ejemplo. Permitidme que me meta, chicas, pero quien quiere Pornhub teniendo ahí a Chose. Hombre, tenemos a Chose. Joder. Mira ese pelito rebelde que le cae por la frente. Joder. Le da un toque serio, sexy, duro. Le da el toque coqueto. Hombre. Bueno, chicos, pues si no tenéis nada más que añadir, yo creo que es hora de que... Yo había añadido un rumor de última hora, me parece a mí que igual no entra en el guión por eso. ¿Cuál? Y es que debido... Bueno, pues como ya sabéis, en Estados Unidos tienen que demostrar y decir, pues vamos a tener estos ingresos, vamos a tener estas inversiones. Rockstar va a hacer para el año fiscal del 2023, es decir... abril de 2023 a marzo de 2024, van a hacer una inversión de marketing únicamente de $89 millones. Y esto solo ocurre cuando sacan pepinazos tipo Grand Theft Auto o cuando pasó con el Red Dead Online, Red Dead 2, básicamente. Como estoy jugando a Grand Theft Auto y... hablando a la vez, no sé ni de qué coño hablo. Pues eso, entonces se ha medio filtrado, bueno, se ha dicho eso, entonces se está suponiendo de que es posible que para ese año fiscal saquen Grand Theft Auto 6. A ver, es puro humo, pero todo empieza a cuadrar porque siempre que ha ocurrido esto ha sido un lanzamiento tocho. ¿Os fijáis? ¿Os habéis dado cuenta que esta generación ha sido la primera sin un GTA realmente? Pero es que teniendo en cuenta lo mucho que han extendido el chicle, no me parece raro. No me parece raro, pero... Y la fecha que han dado, generación. La fecha que han dado me parece creíble. Pero sí, también... Sí, porque también. Es que había quien decía que para finales, o sea, para finales de este año. Y es como, ¿dónde vas? No se sabe absolutamente nada. O sea, están en una fase súper, súper inicial del desarrollo. A mí me da pereza, es decir, cuando lo revelen bien y ya está, pero de momento hacerse pajas mentales, es decir, es que está claro que va a haber un GTA 6, tampoco, no hay más, en el sentido de que estaba claro, faltaba que dijeran que antes o después llegaría, pero oye, si esto va a servir para que pasen 4 años o 3, que no tengo ninguna prisa en jugar un GTA, ya no es como antes, es en plan, es un género ya que tenemos sobreexplotado, antes prácticamente GTA era de los pocos que te hacía un juego así de tocho y de mundo abierto, ahora ya... cualquiera mínimamente competente te hace algo similar. Entonces, que lo saquen de 3 años vista ya con las consolas asentadas y con un motor mejor puesto, vamos a decir, pues permitirá hacer algo más bruto, con lo cual a mí me la suda. El Grand Theft Auto, o sea, quiero decir, ¿Rockstar no trabaja con los Unreal? Ni de coña, tienen su propio motor interno que creo que se llamaba el Euphoria o algo de esto, que de hecho fue el que estrenaron con el tablet tenis y es el que han ido puliendo con GTA 4 y GTA 5. Bueno, sí, lo hicieron bien con GTA 4 en el tema física y en GTA 5 dijeron, ¿te acuerdas de lo que hicimos? Ahora no. Pues eso. Es un puto arcade, pero bueno. El caso es ese. Que Chose tiene que decir una frasecita y nos vamos a tomar por culo. Mucho de esto. Que te gusta mucho el dedillo. Bueno, mi gente, mis reyes, vamos terminando. Cosas de Chose. It's a rare condition this day and age. Vamos terminando. ¿Qué es el podcast, hijo de puta? No tenía yo ganas ni nada de un programa de estos de hora y cuarto. Sí, ¿no? Pues ya ves. Vale, en cuestión de segundos van a lanzar un cohete para la luna, así. Vale, qué bien. Joder, casi tan importante como el gameplay de The Last of Us 2. No a sé. Ver si los restos caen en mi barrio, me harían un favor, ¿sabes? Es coña, joder. Es importante. Pues nada, chicos. Me pongo la campa al final para despedirme bien. la semana que viene vamos a tener, por lo menos, y si se hace de verdad, el evento ese de Sony, en el cual se dice que presentarían juegos de la nueva generación y detalles varios. A ver si es verdad. Eso, a ver si nos hacen ellos el programa, porque, joder, pues sí, mucho texto para leer. Pero la historia es esa, que ya va tocando, quiero decir, me gustaría que lo sacasen para tener algo de lo que hablar es importante, porque todo esto ha sido una puta mierda. Sí, por eso ha sido fluido, ha sido dinámico, ha sido rápido y mucho texto resumido rápido. No ha habido Yakuza, ni Solid Snake, ni hostias. Ni Kojima, ¿verdad? Ni Kojima. Pero sí que hemos tenido un chose hasta el final del programa, que eso siempre es de agradecer. Eso cuesta tenerlo últimamente. Joder. Ni anécdotas de instituto, ni nada, todo correcto. Todo ha salido. ¿Quieres que las tenga? De las pongo en un momento. Todo ha salido a pedir de chose. Pues nada, chicos, vamos a ir despidiéndonos, Fer, que te has puesto ahí el primero, no sé por qué, porque creo que como has puesto la cam... Pues porque, exactamente, he rotado los cojones aquí del directo, así que venga, que os violen. Venga, chicos. Chose. Ahí, hermosos. Sabes que se te ha cortado y no se te ha oído un pijo, o sea que puedes repetir tu despedida. De acuerdo, hasta la semana que viene, hermosos. Muy bien, Chose, oh, saludos. Y Aymar también. Pues nada, que me voy a ver el State of Play, el Cobete y Operación Triunfo, todo en eso, todo en uno, ¿eh? Fíjate tú, los picos de diferencias, ¿eh? O sea, telebasura, ciencia y otras cosas. Y un juego random. Se madre puede ver de todo eso. Mi vida, eso es, mi vida se resume en eso. Es una montaña rusa de emociones. El nuevo Maluma, así es mi vida, ¿sabes? Joder, chicos. Bueno, pues nada, y eso, yo también me voy a despedir, soy Adri, señor Solid, y recordad que tenéis la página web hotfactory.com con acceso a todos nuestros contenidos y que también tenéis a lo que más atañe a este podcast, que es el foro, en el cual desde 2 minutos el que haga el post podéis echar mensajicos con las noticias que os gustaría que dijéramos en el próximo episodio. Y recordad que este fin de toca Apaga la Máquina, ya tengo el vídeo grabado, subido y me falta de hecho pulir un par de cosas, la descripción y demás y ya está. Y pues eso, el sábado o domingo vais a tener un día vídeo de Apaga la Máquina y el otro día Alto Voltaje 3x01, el primer programa de la tercera temporada, grabado en 2009, chavales. Así que nada, wow, señores, vamos cortando, vamos terminando. ¡Venga, chicos!